un placer tenerte aquí en el programa en Seres de Luz. Muchas gracias por invitarme. Bien, contanos un poco. Sí, venimos hablando, siempre lo charlamos, pero dentro del programa, como suele suceder, hay gente que se integra. Entonces, a ver, siempre hay alguien que dice, ¿cómo activamos la glándula pineal? ¿Tiene algún sentido activarla? Sí, totalmente. Mirá, capaz, si me dejás, primero explico un poquito qué es la glándula pineal, porque capaz alguno también no lo tenga bien claro, ¿no? Es una glándula que todos tenemos, está ubicada en el centro de nuestro cerebro, es muy pequeño, y que a nivel biológico controla todas las otras glándulas. Es como si estuviera sentado en el sillón maestro de todas las glándulas, ¿no? Controla todos los ciclos que hay en nuestro cuerpo. Sí. Produce hormonas. La hormona más importante que produce es la hormona de la melatonina, que es regenerador celular y a su vez es potenciador inmunológico. O sea, refuerza nuestro sistema inmunológico y evita la oxidación en nuestras células, que es el envejecimiento de alguna manera. El tema de esta glándula, como podríamos decir, se atrofia entre los 6 a 10 años de edad, de nuevo, de la persona. Uh-huh. Es como que empieza a que sus funciones empiezan a caer cada vez más, cada vez más, cada vez más, ¿no? Una idea simple de ver esto es, una persona de 50 años produce menos del 50% de melatonina de cuando tenía 20 años. Bien. Y a medida que vamos creciendo, vamos produciendo todavía menos. Menos. Entonces, a nivel biológico, tiene un sentido muy importante activar esta glándula, y a nivel energético todavía mucho más importante. Mucho más. ¿No? Claro, es importante comprender e ir entendiendo de que como somos masa, como somos materia, también somos energía, ¿no? Y nuestra parte de energía es mucho más grande que nuestra parte de materia de por sí. Entonces, tanto a activar este centro energético pineal va a traer resultados tanto a nivel físicos, biológicos, como a nivel energéticos. ¿Y qué nos beneficia a nivel biológico? La producción de mayor melatonina, de que nuestro sistema inmunológico se vea reforzado, que es empezamos a producir más melatonina y por lo tanto ese proceso de oxidación no tiene que ser tan grave como a veces lo tenemos entendido. Y a nivel energético tiene muchísimos beneficios. Nos permite tener un mejor manejo del estrés, nos permite tener una armonía con el ambiente, empezar a movernos en la frecuencia que queremos movernos, ¿no? Empezar a sintonizar con eventos de alta frecuencia, que son eventos que nos hacen sentir bien. Bien. Eventos y personas. Es como, a ver, estar conectado a la energía superior y la más grande, que es la creadora. Entonces nos transformamos en creadores. Exactamente, exactamente. Nos transformamos en nuestra verdadera origen, que es ser creadores y estar creando en la frecuencia correcta, conectados a ese potencial, a ese origen, a esa fuente genérica que cada uno la puede identificar con lo que lo quiere identificar, ¿no? Es una energía superior, que todos estamos como conectados, pero no en todo su potencial. Todos estamos conectados como con un hilito, pero nosotros mismos lo vamos como restringiendo a todo ese potencial. Y lo que hacemos con esto es como romper esa barrera o ese filtro, mejor dicho, para que todo ese potencial ingrese en nosotros y desde ahí empezar a crear y empezar a mover eso que a veces decimos que esto es imposible, esto no lo puedo lograr, esto nunca puedo salir de esta situación, nunca consigo esto otro, y es donde uno empieza a crear desde esa potencia. Creo que hoy más que nunca quiero hacer hincapié en que es tan importante estar conectado, o sea, qué valioso sería conseguir realmente esta herramienta quienes todavía no la utilizan, porque digo, la Tierra está evolucionando y nosotros tenemos o no tenemos más opción, o evolucionamos o nos quedamos dormidos en otra dimensión, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que es tan importante porque vamos a poder avanzar como más rápido en este momento. 100% de acuerdo. Los procesos de ajuste planetario creo que los estamos notando todos, ¿no? Porque sí, vemos este proceso planetario como cómo se va ajustando la naturaleza con eventos que nosotros podemos calificar como que son terribles en algunos casos, ¿no? Exacto. Pero son ajustes planetarios. Sí, sí, sí. Y eso genera una gran oportunidad para nosotros, porque acelera, bien como vos decís, acelera los procesos y nos permite acceder a capacidades o a procesos que hace cientos de años atrás, por una cuestión de frecuencia, no podíamos accederlo. Y ahora es una gran oportunidad para todos. Y como vos decís, cada uno va a vivir estos procesos de acuerdo a su nivel de aceptación. Claro, y que es así. Entonces, en la medida de que nosotros podamos estar más conscientes sería, ¿no? Es como volver a ese estado original para estar más conscientes y poder crear la realidad que nosotros queramos. En vez de quejarnos de que nos duele el cuerpo por sentir estos cambios, estaríamos en una frecuencia elevada, entonces medio como que la queja no entra ahí. Sí, así es, y es empezar a llevar la atención hacia adentro, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a llevarlo hacia afuera y siempre hay alguien de afuera que tiene la culpa, ¿no? Sí. O mi jefe, o mis padres, o sí, mi trabajo. Pero es llevarla hacia adentro y empezar a ajustar esas cositas que hacen que capaz no me esté sintiendo tan bien, que capaz no esté logrando eso que quiero lograr. Empezar a revisarlo, ver qué tengo que ajustar y empezar a lograrlo. Bien. Porque bien. Es el potencial que cada uno tiene, ¿no? Y todos lo tenemos, no importa la experiencia que uno tenga, lo que haya estudiado, lo que no haya estudiado, dónde nació, todos tenemos ese potencial. Hay que empezar a... Son los tiempos distintos a todos los tiempos, donde uno tiene que empezar a sacar ese potencial, a empoderarse cada uno. Perfecto, empoderarse, me gusta esa palabra a mí, me encanta. Sí. Ahora, quienes asisten allí van a lograr muchos beneficios. Quiero ir a lo que va a sentir la persona que, quienes, me incluyo, hemos vivenciado esta activación de la glándula pineal. Una gran paz y armonía que va en aumento a medida de que avanzamos en la práctica, ¿verdad? Correcto, exactamente. Uno cuando sale del seminario sale con el centro pineal activado. Ya el primer día, ¿verdad? Claro, exactamente. Lo que uno tiene que mantener después es, de alguna manera, como ese nivel de frecuencia, que eso lo mantiene de una manera simple, manejando la tensión, pero el proceso de activación es permanente. Lo que uno tiene que mantener es nada más como esa frecuencia, que obviamente... a veces se cae, es como una antena que uno levanta, ¿no? Uh-huh. Y a veces se va a ir cayendo esa antena. Es normal, porque nos distraemos, ponemos nuestra atención donde no tiene que ir, nos sentimos a veces tristes, angustiados. ¿Cómo salimos de ahí? Levantando esa antena. ¿Cómo se levanta? De una manera muy simple, de una manera rápida. Y ese es el trabajo que cada uno tendría que ir realizando. Pero durante el seminario uno va sintiendo esos cambios y va experienciando de un día para el otro ya algunos cambios que le van mostrando que un proceso está sucediendo. Hay algo que me pasó a mí concretamente, porque bueno, vemos, sí. No solo se fortalece, como ya lo dijiste anteriormente, el sistema inmunológico, que repara los ciclos del sueño, que regenera celular y provoca la regeneración celular y el retardo del envejecimiento del cuerpo, incrementa la concentración, la memoria y la creatividad, disminuye el estrés. En este me detengo, que es el aumento del nivel de conciencia y percepción. Digo, no porque sea el más importante, pero fui sintiendo todos y en este fue muy fuerte lo que me pasó desde el primer momento, ¿no? Fue como que se cae una venda y entramos a ver muchas cosas tal cual son. Totalmente, porque al ir elevando nuestra frecuencia vamos sintonizando con otra información que está en otra frecuencia y la vamos comprendiendo y la vamos viendo. Capaz estuvo frente a nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo, pero, sí. Claro, pero nuestra frecuencia estaba un poquito más abajo y que no es ni malo ni bueno. No es ni malo ni bueno, nada más que estábamos en otra frecuencia y no lo veíamos. Y al ir elevando la frecuencia, sintonizamos con esa información y empezamos a comprender cosas que capaz antes no comprendíamos, nos parecía... hasta que ni estaban ahí enfrente. Uh-huh. Y sí, empieza a pasar muchos. Y en cosas, a ver, para que la gente entienda, de repente, qué sé yo, un amigo que te estaba fallando y tu esposa, pareja, te lo venía diciendo y uno, nah, y de repente con esto decís, pero ¿cómo no me di cuenta antes en un ejemplo así tan sencillo, verdad? Claro, sí, totalmente. O sea, no es que tiene que ser un proceso de entiendo cómo funciona el universo, sino que es algo tan sencillo como decir, ahora entiendo por qué esta persona actúa de esa manera. Uh-huh. ¿No? Desde comprender y desde esa manera uno poder actuar con mayor conciencia sobre esa situación también. Sí. Así que, bueno. Totalmente, pero como bien decías, hay cambios que se van notando durante el seminario y hay otros que se van notando a medida, un poquito más adelante, posteriormente, podríamos decir, ¿no? Y va a depender del proceso de cada persona, que como ser único que somos cada uno lo va a ir viviendo de su manera, ¿no? En su manera. Y a partir de ahí todas las puertas que se abren porque entramos a sintonizar con personas, eventos, y todo es en otra frecuencia, mucho más elevada. Es mucho más elevada, exactamente. Y uno empieza a ver cómo empieza esa magia empieza a entrar en la vida nuestra. Que la magia está siempre presente también. Sí. Nunca le ponemos la atención a veces ahí. Pero nos empezamos a dar cuenta mucho más claro de esa magia que está ahí y cómo empieza a entrar en nosotros. Tal cual. Contame una anécdota que hayas vivido vos, como para que a la gente le quede claro a raíz de este cambio que sentiste, porque todos lo hemos sentido, a raíz de la activación de tu glándula pineal. Mira, yo te diría que el cambio más notorio, no internamente, pero externamente, que también es en gran parte interno, ¿no? Pero toda mi formación es académica, es de un lado empresarial, ¿no? Yo me recibí de licenciado en administración, de contador público, con posgrados en finanzas corporativas y maestría en negocios. Sí. Y trabajé en distintos países, en empresas siempre, y mi carrera era 100% corporativa, ¿no? Tenía un objetivo muy claro de llegar a ser director regional de una empresa, ¿no? Y justamente en México, yo trabajaba como director de finanzas para Latinoamérica, en una empresa, y estaba 100% enfocado en el mundo corporativo. Uh-huh. Cuando llegué a esta información, y fue un cambio tan fuerte en mí que al año de haber recibido esta información, dejé el mundo corporativo, dejé el país donde vivía y me empecé a dedicar 100% a entregar esta información, ¿no? Y más allá de eso, que puede ser un cambio fuerte, dentro mío, yo era una persona que estaba en un nivel de estrés muy alto, las relaciones personales eran muy tirantes, y todo eso cambió significativamente, con personas muy cercanas, que tenía una relación muy tirante, empezó a cambiar solo, sin decir, uy, quiero que esto vaya mejorando, y la armonía entró en mí de una manera muy clara, ¿no? Ese fue el mayor cambio que yo sentí internamente. Y externamente te podría decir, fue ese cambio de ver las cosas, uh-huh. ¿No? De decir, lo más importante es esto, y de repente cambiar el foco 180 grados, y donde eso ya no me interesaba para nada. Qué maravilla, ¿no? Sí, y en un proceso, aparte de un proceso totalmente armónico en todo esto, porque no es algo que se da bruscamente, es un giro de 180 grados, pero súper armónico. Que, claro, que se produce y uno no lo sufre, al contrario, lo disfruta, ¿verdad? Exactamente. Pasa. Y después de un tiempo es como que va siendo consciente, pero después de un tiempo mirás y decís, ¿qué tal? Si hubiese estado en otra frecuencia, me hubiese provocado dolor. Nosotros las mujeres que somos más emocionales, hasta hubiese llorado por esto. Y nada que ver, no me provocó dolor, ni tristeza, ni nada, porque... Claro. No, yo miro para atrás y realmente, como vos decís, en el momento uno lo pasa, cuando mira para atrás dice, wow, qué cambio, sí, ¿no? Sí, tan sí. Grave, pero fue tan armónico que uno ni se da cuenta. Es así. Y con esto quiero aclarar, no es que uno porque activa su glándula tiene que cambiar su vida de esa manera. Claro, no. No es que muchos dicen, yo no quiero cambiar mi trabajo, a mí me gusta trabajar en una empresa. Y está perfecto. Y, o sea, no es que así tiene que ser el proceso de todos, es pues, mi proceso, pero no es que alguien que esté va a tener que cambiar la manera en la que está trabajando. Lo que sí va a hacer, todo lo que haga lo va a hacer con una mejor frecuencia. Tal cual. Y en eso me quedo. Inclusive que hay que hacer un párrafo aparte, Febe, es en el tema de la salud, porque sabemos de mucha gente que por allí, medio como que por el estrés o por qué sé yo, por ahí va vivenciando diferentes temas de salud. Entonces, esto hasta provoca corrección en eso, ni hablar. Totalmente, totalmente. Al elevar nuestra frecuencia, vamos saliendo de situaciones a nivel físico, biológica, que nos van complicando y nos sintonizamos con esas frecuencias. Entonces, obviamente que de muchas situaciones que empezamos a ver cómo encajamos muchísimo menos con enfermedades. Sí, sí, sí. Y hasta podemos salir de situaciones que nos tienen ahora como atrapados, ¿no? Tal cual. Bueno, y lo dejamos ahí porque la gente se tiene que entusiasmar con todo esto y decir, yo quiero ser parte de eso y de este cambio y vivenciarlo de esta manera. Si lo sintió, que se acerque. Esto se viene próximamente ahora el primer fin de semana de julio, va a ser 4 y 5. Exactamente. Y el viernes 3 tenemos una charla abierta y gratuita para todo aquel que le haya resonado esta información. Bien. Que quiera saber un poquitito más, que se acerque a Runa el viernes 3. Y tenemos una charla abierta y gratuita para todo el que quiera conocer y ver un poquitito más. Ahí damos mucha más información y hacemos un pequeño ejercicio al final de elevación de frecuencia para que tengan como una probadita de todo esto. Perfecto. Ahí, ¿eso va a ser tipo 20 o antes lo de la charla gratuita? Va a ser, 19:30. 19:30, perfecto. Sí. Perfecto, eso sería maravilloso para quienes les resonó, que se acerquen, que consulten. Ahora va a sonar la dirección y todo de Runas para que les quede claro, el teléfono, manden WhatsApp, pero no se queden con las ganas de hacer este seminario de activación interna de la glándula pineal, que es maravilloso. Es un despertar en serio. Federico, un placer nuevamente haberte tenido aquí en el programa y agradecerte este apoyo como para clarificar y bueno, y seguir poniendo esta herramienta al servicio de toda la gente. Gracias a vos, Silvia, por el tiempo. Bueno, un beso grande. Un beso grande, hasta luego. Chao, chao. Ahí estábamos con Fede Caivano, Federico Caivano, que es parte de este método Ciclopea de activación interna de la glándula pineal, una herramienta que, bueno, es el método original, se dice. Hay otra persona que también trabaja con esta activación. Este es el creado por Fresia Castro hace 23 años y ustedes escucharon, 4 y 5 de julio va a ser el seminario de la activación, pero el día viernes 3, 19:30, va a haber una reunión informativa para que